Bueno, mi nombre es Rodrigo Mardones, soy de Santiago, de la Universidad de Chile. Yo creo que, bueno, es importante un poco el intercambio cultural que se ha dado entre distintos estudiantes de psicología de la región. Ha sido para mí en realidad muy enriquecedor, ha sido un momento de formación bastante especial, en el sentido en que también, como decían los otros compañeros, yo he encontrado más cosas que nos unen, he encontrado más aspectos y problemáticas transversales a todos los países, más que las diferencias. Yo creo que este tipo de encuentros permiten también valorar las diferencias, permiten también valorar las potencialidades que tenemos también como personas y también como profesionales, y seguir así también por un camino, por un rumbo de apoyo, por un rumbo de intercambio, de transdisciplinaridad y de formación también como psicólogo. Creo que es bastante importante lo que se dio acá en cuanto a poder problematizar, a poder concientizarse también con las realidades de otros países y desde ahí empezar a poder hacer cosas, plantear cosas y cuestionar también, cuestionar un poco nuestra realidad y empezar a hacer cosas.